Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me siento muy feliz, la verdad, que volver a mi casa de donde salí. Ya hacía un poquito más de año y medio que no venía a la congregación aquí a Noroccidente. Pero le agradezco a Dios que me da el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Dios es testigo que los amo mucho y le pido que hoy me permita exponer la palabra de Dios de una manera muy clara para que todos nosotros seamos edificados como cuerpo y que amemos más al Señor Jesucristo, nuestro amado, el amado de los cielos, el amado del universo. Yo quiero que me acompañen un momento a la palabra de Dios, al libro del profeta Ezequiel. Vamos a hacer una introducción al Evangelio de Mateo, una introducción muy corta. Y después vamos a específicamente a tratar el tema que nos incumbe el día de hoy, que es la genealogía del Señor Jesucristo, según Mateo. Porque hay dos genealogías, una según Lucas y otra según Mateo. El libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 10... ¿Estamos ahí, Ezequiel? Ezequiel sí está, pero estamos en Ezequiel el libro. Ok. Entonces, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. En la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento y tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Padre santo, Señor, nos presentamos todos juntos delante de ti, Señor. Dios mío, con un corazón dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tus dichos, Dios mío. Padre, te ruego, Dios mío, te ruego, Señor, te rogamos, Padre, que nuestros corazones el día de hoy no salgan vacíos, Señor. Dios mío, que la palabra de hoy sea acompañada de fe por parte nuestra, Señor, para que tú no pases de largo. Para que tu Hijo no pase de largo, Señor, sino que por la fe, Señor, le demos posada en nuestros corazones, Señor. Te suplicamos, Dios mío, que tu palabra no nos deje ilesos, Dios mío, sino que penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor. Padre, y que los pensamientos nuestros sean estremecidos, Dios mío, que las intenciones de nuestro corazón sean expuestas delante de ti por medio de tu palabra, Señor. Para que podamos, Señor, humillarnos, Dios mío, y recibir con mansedumbre, Señor, esa palabra que implantada en nosotros, Señor, la cual tiene el poder para salvar nuestras almas, Señor. Dios mío, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga estar atentos, Dios mío, a las palabras que se van a pronunciar el día de hoy, Señor, y permíteme a mí, Dios mío, ser fiel en la exposición de tus palabras, Señor, tal como han sido reveladas, Dios mío, y que no haya ninguna, Señor, ninguna sabiduría de parte mía, Señor, en este mensaje que es tan puro como el cristal, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por la pureza de tu palabra, Señor, que convierte el alma, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso, así me gusta. Ok, entonces, tengo entendido que hoy la iglesia de Noroccidente empieza el estudio del libro de Mateo. Mateo es el primero de los cuatro evangelios. El Nuevo Testamento empieza con cuatro evangelios. Los cuatro evangelios tienen una particularidad esencial, que es que estos cuatro evangelios revelan la gloria de Cristo. El profeta Ezequiel, ¿por qué te empecé con el profeta Ezequiel? Porque es que el profeta Ezequiel, cuando estaban en la deportación a Babilonia, el profeta Ezequiel recibió visión de la gloria de Dios. La gloria de Dios es manifestada en el rostro de Jesucristo. Por lo tanto, los evangelios son la manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Entonces vemos que en la gloria de Dios, en la visión de la gloria de Dios de Ezequiel, el profeta recibe esta visión maravillosa y él ve cuatro seres vivientes. Qué extraño, ¿no? También hay cuatro evangelios. Y vemos que en estos cuatro seres vivientes, cada uno tenía una apariencia, aunque los cuatro tenían apariencia de hombre, pero específicamente estos cuatro seres vivientes tenían una apariencia específica. La primera apariencia que vemos en el versículo 10 dice: y el aspecto de sus caras, esto es muy importante porque la gloria de Dios se manifiesta en la faz de Jesucristo, según 2 Corintios capítulo 4, dice: el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león. Y al lado derecho de los cuatro y cara de buey, a la izquierda de los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Vemos que esto es una prefiguración de, aunque esto es la manifestación de la gloria de Dios, pero los evangelios que presentan a la humanidad al Hijo de Dios también manifiestan estas cuatro clases de apariencias. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesucristo como el rey, y el rey es siempre representado por el león. Ahí vemos a un ser viviente con cara de león. El león es el rey de la selva. Entonces, es más, Judá se le llama cachorro de león. Judá es la tribu de donde desciende nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo específicamente se centra en presentar a Jesucristo como el rey prometido de la simiente de David y de la simiente de Abraham. Vemos que hay otro ser viviente que tiene una apariencia de buey. El buey es un animal que se utilizaba de carga para todos los trabajos fuertes en el campo. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo de Jehová, una persona que es esclava, que se hace esclava. Así como nuestro hermano en el momento de la cena nos presentaba al Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, que el Dios Todopoderoso tomó forma humana. Pero no, Él no tomó forma humana. El pasaje no dice que tomó forma humana. Dice semejante a los hombres, pero Él tomó forma de siervo, de esclavo. Entonces Marcos nos presenta a Jesucristo, la gloria de Jesucristo, como el siervo perfecto, aquel que se humilla en grado absoluto para hacer la voluntad de su Padre. Ahora, vemos que otro ser viviente en Ezequiel, en la manifestación de la gloria de Dios mostrada a Ezequiel, tiene rostro de hombre. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, como aquel, si nosotros nos ponemos a analizar la genealogía que muestra Lucas, traza a Jesús desde José hasta Adán, y Adán lo coloca como hijo de Dios en relación con, porque él fue creado por Dios. Entonces es el hombre perfecto, es un hombre, es el hombre, como dice en ese evangelio. He aquí el hombre, decía Pilato, exe homo, he aquí el hombre. Y vemos también el evangelio de San Juan, que es un poco diferente a los primeros tres, a los sinópticos, y este Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Dios Todopoderoso. Por eso es que en este pasaje de la gloria de Dios de Ezequiel hay unos que tenían tenía apariencia de águila. El águila es un animal majestuoso que representa las alturas, representa aquel animal que tiene la visión más fuerte, el animal que más alto vuela. Eso manifiesta y simboliza la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que los evangelios tenían que ser cuatro. Y mira que bajo la providencia de Dios, que habían muchísimos, en la antigüedad habían muchísimos evangelios que fueron escritos, hay un evangelio de Pedro, hay un evangelio de Bartolomé, hay otro evangelio, un resto de evangelios, el Espíritu Santo permitió que cuatro evangelios manifestaran la gloria de Dios en las escrituras canónicas. Por eso no se puede, hermanos, y esto se los voy a decir muy seriamente, no se puede conocer a Cristo sino a través de su palabra. Porque hay mucha gente que ha leído el caballo de Troya. Y lo más terrible es que le creen más al caballo de Troya que a la misma escritura. Ah, pero es que el caballo de Troya. Dice, pero ¿quién escribió el caballo de Troya? El caballo de Troya fue escrito hace 30 años. Estos evangelios fueron escritos hace 2000 años. ¿A quién le cree más? Hasta ahí, hasta eso, esas instancias llega la estupidez de los hombres y la incredulidad de los hombres. Por eso los evangelios se complementan, por eso hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Acordémonos que en los cuatro seres vivientes todos tenían apariencia de hombre, y los cuatro evangelios todos hablan de Cristo como hombre. Todos tenían aspecto de buey, pero los evangelios hablan todos de Cristo como el siervo, aunque cada uno de ellos trata una parte específica del Señor Jesucristo. Ahora, los evangelios fueron diseñados por Dios para que la mente humana los entendiera. Los últimos estudios que han hecho sobre el cerebro humano es que el cerebro humano tiene cuatro semihemisferios, dos hemisferios, uno izquierdo, uno derecho, y esos hemisferios están divididos en dos a su vez. Cada ser humano tiene cuatro formas de pensamiento. Hay una forma que es lógica, que está en esta parte del cerebro, una forma que es procedimental, de trabajo, que está en esta parte de acá, otra forma que es creativa, que es de esta parte de aquí, y otra parte que es emocional, que está en la otra parte. Cada uno de nosotros tenemos una forma de pensar diferente. Jesucristo, el hombre perfecto, está presentado por los evangelios para que cada uno de los seres humanos, independientemente de su forma de ver la realidad, entienda quién es el Hijo de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto algunos de ustedes se identifican más con un evangelio que con otro, porque es su forma de pensar. Hay unas personas que son lógicas, procedimentales, que se identifican muchísimo con el evangelio de Mateo, porque el evangelio de Mateo fue escrito por un contador. Y el contador siempre hace las cosas así. Por eso él divide la genealogía de Jesús en tres partes de 14 generaciones cada una. ¿Para qué? Porque es una forma lógica de presentar el Evangelio. Presentar la genealogía de Jesucristo. Hay otras personas que son muy trabajadoras, que son muy procedimentales, que les gustan mucho los procedimientos, que se identifican con el Evangelio de Marcos, porque Marcos presenta al hombre Jesús como un trabajador incansable. Es un evangelio práctico, es un evangelio cortico, es un evangelio que va al grano. Es increíble eso. Otras personas que son muy humanas, que son muy emocionales, que les gusta ayudar al prójimo, que se sensibilizan por el dolor humano, les fascina el evangelio de Lucas, porque Lucas presenta al hombre perfecto. Lucas presenta al hombre que se solidariza con el hombre, y es el evangelio que más se solidariza con la mujer. Entonces ellos manejan esta parte de acá, y hay otras personas que son más trascendentales, más creativas, que se identifican con el Evangelio de Juan. En ese caso soy yo. sea, mi forma de pensamiento es un poquito creativa y como de aquí me gusta pensar mucho de esta parte del cerebro, por ejemplo, me duele tanto esa parte, no sé por qué, en las cuales van mucho más allá, miran otra forma de ver, son trascendentales, creativos, entonces se identifican demasiado con el Evangelio de Juan. Pero eso no quiere decir que los otros, si yo tengo una forma de pensar, los otros evangelios no me ayuden. Pues la idea es que los otros evangelios me equilibren mi forma de pensar y me presenten a Jesús como el hombre perfecto y como el Dios hecho carne. Esa es la maravilla. Ahora, estos son los últimos avances en el estudio del cerebro. Hay muchas teorías, pero me parece interesante esto y se los comparto para que vean los evangelios de una manera diferente. Son cuatro: la plenitud de la tierra. Ahí están los cuatro evangelios dispuestos a presentar a Jesucristo y satisfacer el intelecto y el corazón del hombre. Y no solamente eso, sino el espíritu del hombre, satisfacerlo. Ahora, quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 1. Ahora sí vamos a empezar. Hicimos una breve descripción de lo que son los evangelios, específicamente Mateo. Mateo es llamado también Leví. Acordémonos que entre los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, está escrito el llamamiento de Leví. Es muy importante este llamamiento. Y Mateo, por la providencia divina, vino a ser el autor del primer evangelio. Aunque posiblemente el primero que fue escrito fue Marcos, pero Mateo ha sido a través de los siglos el evangelio más popular de los cuatro. Mateo fue específicamente escrito para el pueblo judío. Y la clave de este evangelio es una fórmula que utiliza Mateo para escribirse, para que se cumpliera lo que fue escrito. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas al pueblo judío. Está repleta de referencias y de profecías acerca de un hombre que iba a venir a salvar al pueblo judío de sus pecados. Ese es el propósito de Mateo. El propósito de Mateo es enseñarle al pueblo judío quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y no es ilógico pensar de que este evangelio, que es el primero del Nuevo Testamento, introduzca como comienzo de su argumento una genealogía. El Evangelio de Mateo usa la misma fraseología que utilizó Moisés al escribir el Génesis. Y él empieza este Evangelio en el capítulo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Génesis, Moisés introduce al primer Adán y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Vemos el Nuevo Testamento introduciendo al nuevo Adán. Por eso dice: este es el libro de las generaciones de Jesucristo. Ahora, vamos a hacer otra diferencia con respecto a los cuatro evangelios. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Entonces, es obvio que él introduzca a Jesucristo en la genealogía y demuestre que él es el hijo de David, descendiente de David. El Evangelio de Marcos empieza con esta frase: este es el principio del Evangelio de Jesucristo. No hay ninguna genealogía. ¿Para qué una genealogía? Porque un esclavo no necesita genealogía. Un esclavo solamente se dedica a servir, no necesita demostrar nada, solamente sirva. Marcos no introduce a Jesús con ninguna genealogía. Lucas, que presenta a Cristo como el hombre perfecto, introduce una genealogía que va hasta Adán, demostrando que él es hijo legítimo de la descendencia de Adán, que verdaderamente tiene una descendencia humana y pertenece en todos los sentidos a la raza humana. Pertenece a cada uno de nosotros porque nosotros descendemos todos de Adán, de la misma forma que Jesús. Y Juan, que presenta a Jesucristo como Dios, tampoco tiene genealogía. La introducción de Juan es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios no tiene genealogía. Dios es el autor de las genealogías. Y no lo presenta ni como Jesús, ni como Jesucristo, ni como Jesús el hijo de José, como el que según parecía era de José, como dice Lucas, sino que lo presenta con un nombre específico, el nombre de su eternidad, el Verbo de Dios, la palabra eterna. Entonces ahí vemos en las mismas introducciones de los cuatro evangelios cómo es presentado Jesús en cada una de sus manifestaciones de gloria. Pero específicamente nos vamos a centrar en Mateo. Obviamente era un libro dedicado a los judíos, para que los judíos creyeran en Cristo. Entonces, como la mente judía, ellos eran muy fuertemente arraigados a las genealogías. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, grandes porciones de las Escrituras son genealogías, porque los judíos eran muy tenaces con ese tema. Eran tremendos. Yo a duras penas conozco el nombre de mis abuelos. De mis abuelos ni mi papá se sabe el nombre de los abuelos. Es más, yo conocí solamente a un abuelo, una abuela. Los otros no, ni los conocí, murieron 50 años antes de que yo naciera. Pero estos judíos, estos seres humanos, este pueblo específico, era muy celoso con respecto a las genealogías, porque ellos trazaban así el linaje de sus reyes, el linaje de sus sacerdotes. Por eso es muy común ver unas frases en el Antiguo Testamento como Ezequiel, hijo de Burí, ¿cierto? O, muchos otros. David, hijo de Isaí. Isaac, hijo de Abraham. Primera de Crónicas tiene como 5 o 6 capítulos de solas genealogías. Y uno se pregunta, ¿pero para qué tanta genealogía? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente occidental y no entendemos por qué era tan importante para un judío su procedencia. Empieza así el libro de la genealogía de Jesucristo. En el original, la palabra Jesucristo son dos palabras en realidad, es Jesús Cristos. Y presenta a Jesús con un nombre específico. Él hubiera podido poner Jesús. Este es el libro de las genealogías de Jesús. Pero presenta a Jesús Cristo. Jesús es la forma griega de la palabra Yeshua, del hebreo. Jesús significa Jehová salva o Jehová salvación. Cristos es una palabra, es la palabra griega de la palabra hebrea Mashiach o Mesías, que significa ungido, ¿sí? Entonces esto quiere decir, este es el libro de la genealogía de Jesús, el ungido. Ungido es una palabra muy fuerte en la mentalidad judía, porque el judío sabía que los ungidos eran personas que Dios había designado para unos ciertos oficios. Se ungían a los sacerdotes con un aceite especial diseñado por Dios para ejercer el oficio sacerdotal. Se ungían a los profetas para ejercer su oficio profético, y se ungían especialmente a los reyes para su oficio real. Acordémonos aquella historia en la cual el profeta Samuel va a la casa de Isaí y vienen, le muestra a todos los hijos menos al que tenía que mostrarle, y al final le mostró a David. ¿Y qué es lo que hizo Samuel? Le descargó todo el cuerno lleno de aceite y lo empapó en aceite. No sé cómo haría para quitarse todo eso. Pero bueno, pero lo importante fue que fue ungido como rey. Es más, el mismo rey es sinónimo de ungido en el Antiguo Testamento. Acordémonos que David le decía a Saúl, pero ¿cómo yo voy a poner mano contra el ungido de Jehová? Pero aquí, en la actualidad, tenemos muchos ungidos. Más que ungidos, como resbalosos. Porque el Señor Jesús mismo profetizó que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos, es decir, falsos ungidos. Y eso vemos frases a montón en muchas congregaciones diciendo, es que este es el ungido de Jehová, no lo toque. Increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con el Jesús Cristos? Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para ser sacerdote. según el orden de Melquisedec. Fue ungido por el Espíritu Santo para ejercer el oficio de profeta, cumpliéndose las palabras de Deuteronomio cuando le dice el Señor, le dice Moisés al pueblo de Israel: profeta como a mí les levantará el Señor, a él oíd. El que no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Y se cumplió eso en el pueblo judío en su venida. Y la otra es que Jesús fue ungido también como rey. Entonces Jesús tiene las tres dignidades de ungido: sacerdote, profeta y rey. Por eso es muy importante que el pueblo judío conozca la genealogía de Jesús, el que Jehová salva y el ungido como rey, sacerdote y profeta. Ahora, este primer capítulo, estos primeros 17 versículos, no solamente es una lista de nombres, tiene un contenido teológico extremadamente grande y fuerte. Es el resumen de todo el Antiguo Testamento en 17 versículos. Por eso es que Mateo está en primer lugar en el primer lugar de los libros en cuanto a posición. Dice acá el libro de la genealogía de Jesucristo, ya vimos por qué, y de una vez le dice: hijo de David e hijo de Abraham. Los judíos en la antigüedad sabían que Jesús iba a descender de David, que el Cristo tenía que descender de David. Entonces inmediatamente les introduce Mateo a la mentalidad judía. Al judío le dice: este Jesús Cristo es hijo de David, y fuera de eso es hijo de Abraham. En él se cumplen todas las promesas que el Padre dio a David, de que tendría un reino eterno, que habría el de la casa de David habría un rey eterno, un reino eterno. Y también él es la simiente de Abraham. No una simiente de Abraham, sino la simiente por excelencia de Abraham, a quien se le hicieron promesas personales, nacionales y universales. Entonces, en este breve versículo vemos que Jesús es introducido con todos los juguetes. Es introducido como el hijo de David, el que cumple absolutamente todas las promesas davídicas, el rey legítimo de los judíos, y también la simiente de Abraham, con la cual iban a ser benditas todas las naciones. Ahora, sigue el versículo 2, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Remonta la descendencia desde Abraham. Abraham, el padre de la fe, que tenía como esposa a su medio hermana Sara, una mujer estéril, y fuera de eso, muy anciana para que le diera hijos. Pero como esta descendencia de Jesucristo es milagrosa, Dios fertilizó, volvió fértil el vientre de Sara en su vejez, y le dio un hijo a Abraham, que es Isaac. Isaac también se casó con una mujer estéril, que era Rebeca. Entonces imagínense que la genealogía de Jesucristo es un milagro, porque todas estas mujeres eran estériles. Esta genealogía está levantada por Dios de una manera poderosa. Isaac a Jacob. Y Jacob tuvo cuatro mujeres, dos de ellas hermanas, que fueron Lea y Raquel, una de ellas estéril también, ¿sí? Y las otras dos mujeres eran las concubinas de sus respectivas esposas. Dice acá que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Aquí, en esta breve frase, se resume el nacimiento del pueblo, de la nación de Israel. Pero pone a Judá como primero. ¿Por qué? Porque el Señor, en su providencia, en su soberanía, escogió a Judá como el cuarto hijo de Jacob, como el que va a seguir, a proseguir la simiente del Mesías. Ahora, Judá, el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Ahora, Judá engendró de Tamar. ¿Quién es Tamar? Y aquí vamos a ver una de las cosas que son particulares de esta genealogía. En las genealogías de los judíos, y generalmente en las genealogías del Oriente Medio Antiguo, nunca se introducían nombres de mujeres en las genealogías. Nunca. Eran a través del varón. Pero en esta genealogía específicamente, Dios, el Espíritu Santo, inspirando a Mateo, introduce 4 mujeres. Pero no cualquier mujer. Hubiera podido introducir a las matriarcas, las grandes matriarcas del pueblo de Israel, como Sara, Rebeca, Raquel, Lea. Mujeres santas, que dice la Biblia en Pedro, dice, fueron mujeres santas que llamaban a sus señores maridos, a sus maridos señores y todas esas cosas, ¿sí? ¿Ah? Pero no, resulta que el Espíritu Santo inspiró a Mateo para que introdujera 4 mujeres de dudosa reputación. Tamar, una mujer prostituta. Hay otra mujer que es Rahab, otra prostituta. Ruth, que era una moabita. Y la Biblia enseña que nunca se permitirá que un moabita ni un amonita entrara en la congregación de Jehová. La otra mujer es la que fue mujer de Urías, ni siquiera dice el nombre, una adúltera. Mujeres de dudosa reputación. ¿Por qué? Es increíble que el Señor, mire, generalmente uno cuando va a depurar su árbol genealógico, uno lo que va es como tapando los pecados de sus parientes, ¿ah? Para que vean que yo soy un, o sea, yo soy el presidente, que mejor dicho, todos mis ancestros fueron rectos. No, pero aquí el Espíritu Santo muestra que de 4 mujeres de dudosa reputación vino el Mesías. Increíble. Ahora, 3 de esas mujeres fueron gentiles, o sea, que no pertenecían al pueblo de Israel. Y quiero centrarme un poco en estas 4 mujeres, porque tiene una enseñanza maravillosa. Ahora, vamos a ver por qué el Señor dejó que estas 4 mujeres se introdujeran en la genealogía del Señor Jesucristo. Pero para ver eso, yo quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 15. Acompáñenme allá, por favor. Versículo 21, Mateo capítulo 15, versículo 21. Vamos a ver el caso de una mujer sirofenicia, una mujer gentil, una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con las promesas hechas a Israel. Acordémonos que el apóstol San Pablo coloca a los gentiles bajo una serie de cláusulas condenatorias que eran ajenos de los pactos y la promesa, ajenos de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la sentencia que pesaba sobre cada uno de nosotros que somos gentiles, porque creo que aquí no hay ningún judío. Ningún judío hay acá. Entonces todos nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Igual que esta mujer sirofenicia, era una mujer de Siria, o sea, de una región que se llama Sirofenicia, que era una región gentil aledaña al pueblo de Israel. Ahora mire lo que dice acá: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, una región gentil. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. ¿Cómo sabía esta mujer que él era hijo de David? Tuvo que haberlo escuchado porque ellos eran vecinos. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos esta mujer, una mujer gentil, una mujer que era ajena a los pactos de Israel, una mujer que era ajena a la promesa de un Mesías, una mujer que no tenía esperanza, ni Dios en este mundo. Escuchó hablar de un tal Jesús, hijo de David, que tal vez posiblemente le habían dicho, había tenido esa información del pueblo de Israel que estaba ahí cerquita, ellos eran vecinos. Pero esta mujer tenía un problema gravísimo. Su hija estaba siendo atormentada gravemente por un demonio. ¿Pero qué iba a hacer esta mujer si esta mujer no tenía nada que ver con Israel? Las promesas no eran para ella. Pero esta mujer se aferró a las promesas que escuchó acerca de que el pueblo de Israel tenía un Salvador y que era de la descendencia de David. Por eso es que lo llama hijo de David. El pueblo de Israel no lo llamó nunca hijo de David. Hubo otro gentil que era el centurión romano. Sabía quién era él y él también lo llamó hijo de David. Y dijo el Señor cuando vio la fe de este hombre, dice, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado una fe como la de este hombre. Pero ahora viene una mujer gentil y se le acerca a Jesús y empieza a gritar como loca, porque es que ella no llegó a donde los apóstoles a decirle, oye, por favor, tú me das una cita con el rey, por favor. No, una persona desesperada hace lo que sea. Y más una persona desesperada con fe. Y empieza a gritar como loca esta mujer. Entonces los apóstoles le dicen al Señor, uy, Señor, qué oso, mire qué escándalo que hace esta señora. Despídela, por favor. ¿Qué dirá a las amistades? Creo que a veces somos demasiado formales, hermanos. Spurgeon decía una cosa maravillosa, dice que las oraciones frías no merecen ser contestadas. Y dice acá, Jesús no respondió palabra, dice, empieza a gritar esta señora y Jesús no le responde nada. ¡Qué decepción! Pero la fe siempre va más allá. Y dice acá, entonces acercándose los discípulos, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, esta mujer no tiene nada que ver con el mensaje que tengo que yo dar al pueblo de Israel. Yo no le puedo contestar nada a ella, porque yo solamente vengo a cumplir las promesas al pueblo de Israel. Y todas esas bendiciones que están escritas de mí que le traeré al pueblo de Israel, solamente es para el pueblo de Israel, no para ella. ¡Qué desilusión para esta mujer! Y dice, entonces ella vino y se postró ante él. Lo que hizo fue correr delante de los discípulos, rompió todas las medidas de seguridad que tenían los discípulos del Señor Jesús y vino y se postró delante de Jesús. El camino se lo paró. Y le dice, Señor, socórreme. Socórreme, Señor. Y viene el Señor, le contesta de una manera tan despectiva. Y le dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, de los israelitas, las bendiciones de los israelitas, y echársela a los perrillos. Fuera eso, la insulta. Le dice que ella es un perrito, porque en esa época a los gentiles, los judíos, les llamaban perros. Y ellos decían que un pobre judío era más grande que cualquier rico gentil. Pero esta mujer no le importó. Sabía quién era ese hombre llamado Jesús, hijo de David. Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé que soy un perrillo. Yo sé que no tengo nada que ver con la esperanza de Israel. Yo sé que nada de eso va a ocurrir. Yo sé que tengo toda desventaja. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se conmovió. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, una mujer no era tenida en cuenta en esa época, y menos gentil. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Esta clase de fe fue la que tuvieron estas mujeres de la antigüedad, estas prostitutas, estas adúlteras. para colarse dentro de la genealogía del Señor. ¿Cómo así, Willington? Sí, Tamar. Judá se fue a donde los heteos y se consiguió una mujer, y resulta que esta mujer le dio tres hijos, uno que fue Er, otro Onán y el otro Sela. Y resulta que los hijos de Judá eran malos. A Er lo mató Dios porque era muy malo. Entonces le dijo a Onán, él casó a Er con Tamar. Tamar es la mujer que estamos describiendo aquí en las Escrituras. Pero resulta que se le murió el marido a Tamar, y entonces le dijo a Onán, ¿sabes qué? Cásate con tu hermana para que le levantes descendencia a tu hermano. Pero resulta que Onán, cuando tenía relaciones sexuales con Tamar, él vertía en tierra su semen y no le daba hijos. Entonces esto desagrada a Jehová y le quitó la vida. Y resulta que Sela era muy chiquito. Entonces le dijo Judá a Tamar, ¿sabes qué? Espérate a que crezca. Pero resulta que Judá no le cumplió la promesa a Tamar, y Tamar, un muy buen día, se quitó sus ropas de la viudez, se vistió como prostituta, y Judá, tan santico, se acostó con esta prostituta. Pero resulta que del producto de esta relación nacieron unos gemelos que se llamaron Fares y Sara. Nacieron esos gemelos. ¿Qué pasó con esta mujer Tamar? Vio que no le daba descendencia a Judá, y Judá no le quería dar a su hijo Sela. Entonces, ¿qué hizo? Se vistió de prostituta y tuvo descendencia de su propio suegro. Yo sé que eso está mal, y todos sabemos que eso está mal porque eso es incesto. Pero ¿qué pasaba? Esta mujer Tamar, lo que lo llevó a hacer eso fue la fe. El nombre de Judá significa alabado sea Jehová. Sabía que en ese pueblo tenía las promesas hechas a Abraham, y las promesas hechas a Isaac, y las promesas hechas a Jacob. Y sabía esta mujer que si tenía descendencia de ese hombre llamado Judá, su descendencia iba a ser bendita. Y Tamar se introdujo, y Dios recompensó esa descendencia introduciendo a Tamar, una mujer prostituta y pecadora, la introdujo al Mesías, a la simiente del Mesías. Fares fue el hijo que siguió la simiente. Una mujer con una cantidad de pecados, pero su fe la introdujo ahí. Ahora vemos a una mujer llamada Rahab, prostituta religiosa de Jericó. Una mujer mala. Pero dentro de toda la ciudad de Jericó, esta mujer tenía fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y quiero que vayamos un momento a Josué capítulo 2. Y mira las palabras de fe que dice Rahab. El versículo 9 dice: Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Por qué sabía? Por la fe, porque Dios no les había entregado todavía nada. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, mira aquí la palabra de fe, lo que la introdujo a la nación de Israel, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Ah? Una prostituta. Hermanos, la fe purifica nuestros corazones. El apóstol San Pablo en 1 Corintios dice: ustedes muchos fueron prostitutas, otros fueron homosexuales, otros fueron ladrones. Mejor dicho, una historia que no es digna de contar, que avergüenza. Pero ustedes han sido hechos por él: justicia, santificación, redención. Estos eran ustedes algunos. pero ya han sido, ya por la fe han sido santificados, han sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice 1 Corintios capítulo 6. Ahora, otra mujer, Ruth, una mujer moabita. Esto es una cosa también impresionante. La historia de Ruth es maravillosa. ¿Por qué? Ruth era una mujer moabita. Moab era hijo producto de un incesto entre Lot y sus hijas. Ellas emborracharon al papá porque pensaban que no quedó más varón sobre la tierra que les engendrara hijos. Entonces cogieron al papá, lo emborracharon y tuvieron hijos. Cada una de sus dos hijas tuvo un hijo. Uno se llamó Moab y el otro se llamó Loami. O sea, uno es el padre de los moabitas y el otro es el padre de los amonitas. Y la Biblia exactamente en Deuteronomio 23, versículo 15 dice: no entrará en la congregación de Jehová ni a moabita ni amonita. Ni en 10 generaciones nunca entrarán en la congregación de Jehová. O sea que esta mujer, Ruth, no tenía ninguna esperanza. No tenía nada que ver con esto. Quiero que vayamos un momento a Ruth. Está después de Jueces, antes del primer libro de Samuel. Ruth. La historia creo que ya muchos de ustedes la saben. Resulta que después de que murieron los dos hijos de Ruth, murió el marido, los dos hijos de Noemí, quedaron sus dos nueras con ella, una Orfa y la otra Ruth. Y ella les dijo: váyanse, ¿qué más puedo darles yo? Si me volviera a casar, ustedes no van a esperar a que crezcan los pelados para que se casen ustedes, ¿no? O sea, todo estaba en contra. ¿Qué les esperaba a estas mujeres, a Orfa y a Ruth, si se iban de ahí? Lo único que les esperaba era o la mendicidad o la prostitución, porque no había hombre que las amparase. Orfa se fue tras sus dioses, pero Ruth, una mujer de fe, mira lo que pasó. Vamos al versículo 15. 1.15, perdón, 1.15 dice: y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, Orfa, ¿no? Vuélvete tú tras ella. Y esta mujer, imitadora de esta mujer sirofenicia, que acabamos de ver aquí en Mateo, respondió Ruth, dice: no me ruegues. Mejor dicho, no le admito una palabra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es fe, hermanos. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una mujer gentil, una mujer que no tenía nada que ver con Israel, fue la única que vio la maravilla de bendiciones que tenía el pueblo de Israel. Y por eso le dijo a Noemí, en medio de toda la amargura que tenían, en medio de todas las cosas que se oponían a ellas, donde no había ninguna esperanza para ninguna de las dos, le dijo: no me pidas que te deje. Pueblo será mi pueblo, mi Dios será mi Dios, y solo la muerte hará separación entre tú y yo. Resulta que Dios recompensó esa fe, la unió vitalmente a las promesas del pueblo de Israel. Y Booz le dice, después de que conoció, Booz fue el hijo de Raab, o creo el nieto de Raab, de la que acabamos de ver ahorita. Se la encontró a Ruth. Y le dice en el versículo 12, capítulo 2, dice, el 11, perdón, dice: y respondiendo Booz le dijo a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, la fe se ve por las obras. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y mira lo que le dice Booz, que Booz es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Cómo recompensó Dios la obra de Ruth? Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Dios la introdujo. Aunque estas mujeres fueron mujeres de dudosa reputación, Dios por la fe las purificó y las introdujo como antepasadas del Mesías. ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué honor el de estas mujeres! Y lo mismo ocurre actualmente, hermanos. Lo mismo ocurre. Nosotros somos gentiles como Ruth. Somos gentiles como Tamar. Somos gentiles como Rahab. Nosotros también por la fe somos introducidos al olivo. Y quiero que veamos un momento a Romanos 11, capítulo 13 al 18. Si llego yo primero lo leo, entonces, para que solamente escuchen. Romanos 13 al 18 dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Todos nosotros somos gentiles. O éramos gentiles, ahora somos iglesia de Dios. Pero si hay alguno que aquí que no es creyente, esta palabra va para usted también. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, la exclusión de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, es decir, de las bendiciones de Abraham, no te jactes contra las ramas y si te jactas, para que sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz se sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, los judíos, pero tú por la fe estás en pie. O sea, tú fuiste introducido al olivo, a esa simiente santa, por la fe. La fe de Abraham, el mismo principio se utiliza. Imitemos la fe de estas mujeres. ¿Sí? Todo lo que aprendemos de una genealogía, imitemos la fe de estas mujeres. Ahora, sigamos en Mateo. No sé cuánto me queda, pero bueno, sigamos. Mateo capítulo 1. Entonces ya vimos las generaciones. Con Tamar nos introducimos a Rahab, a Ruth y a la mujer de Urías. ¿Qué es lo que pasa con esta genealogía? Esta genealogía tiene tres partes. Son tres grupos en que Mateo la agrupa. Una que va de Abraham hasta David, que quiere decir la creación y el establecimiento del pueblo judío. La otra va de David hasta Jeconías, que va desde el auge de la monarquía hasta la decadencia de la monarquía. Y de que Jeconías, la otra parte va de Jeconías hasta Jesús, que nos representa la parte de la historia del pueblo de Israel, que es la decadencia y el eclipse de la monarquía judía, de Judá. Entonces, vamos a ver el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De la que fue mujer de Urías, no dice de Betsabé, de la que fue mujer de Urías. Este hombre Urías, que era un heteo, era un gentil, está aquí en esta genealogía con el nombre de él. Era un hombre íntegro, era uno de los gentiles que hacían parte del ejército de David, era un hombre de fe, pero vino el rey David y le quitó a su mujer, y fuera de eso lo mandó a matar. ¿Sí ves? Lo mandó a matar. Dios mío, qué oso, esta genealogía es terrible. ¿Sí o no? Ahora, Salomón engendró a Roboán. Roboán era un gomelo, que fue criado entre un harén. Y Roboán fue uno de los grandes gestores de la división del pueblo de Israel. Salomón se desvió tras las mujeres, se apartó de Jehová, y en juicio a ese apartamiento, Dios dividió el reino. Pero no lo dividió en los días de Salomón por amor a David, sino lo dividió en los días de Roboán. Y Roboán era un gomelo. Un hijo de papi y mami que lo único que quería era poder y se tiró a Israel. Siguió, ahí viene un resto de reyes. Roboán engendró a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Aquí hay una serie de reyes buenos y malos, la mayoría son buenos. Eso se lo podemos leer en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, las dos libros de Crónicas. Dice, Josías engendró a, perdón, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós y Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Quiero centrarme un momento en Manasés. Manasés fue hijo de Ezequías. Ezequías fue uno de los grandes reyes de Israel, un rey que hizo grandes reformas en el pueblo de Israel, rompió un resto de ídolos, hizo reformas políticas, religiosas. En los tiempos de Ezequías se volvió a celebrar algunas fiestas que eran olvidadas en el pueblo de Israel y que Moisés había mandado en la ley. Pero Ezequías engendró un hijo que se llamó Manasés. Y Manasés no era malo, era malo, muy malo. Era más mal, fue tal vez el más malo de los reyes de Israel. Fue increíblemente malo. Ahora, pero este hombre, Manasés, es una historia maravillosa. Porque era un hombre que, en el cual introdujo a Israel más profundamente en el culto a los demonios y a Baal. Él mismo entregó a sus propios hijos como sacrificio para entregarlos a los dioses falsos, al fuego en sacrificio. Pero resulta que en vista de esto, Dios juzgó su proceder y lo envió cautivo a Siria. Y allá duró 31 años cautivo. Creo que era 31 años, no estoy muy seguro, pero la idea es que fue cautivo. Quiero que veamos un momento al segundo libro de Crónicas 33:13. Y vamos a ver qué pasó con este hombre. Segunda de Crónicas 33:13 dice acá. Vamos al 10. Dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hermano, no hay malo que no pueda ser salvado, hermano. ¿Sí? Y si tú dices, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo soy muy malo, pues precisamente ese es el requisito para la iglesia, que sea malo. Porque la iglesia está llena de pecadores. Y todos nosotros somos pecadores salvados. No hay malo que Dios, la gracia de Dios no pueda alcanzar. Y mira lo que pasó con este hombre. Dice, y habiendo orado él, Dios le dijo, no, se fue muy mal. No, mira lo que le dijo. Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Lo mismo que reconoció Ruth, lo mismo que reconoció Tamar, lo mismo que reconoció Rahab, que Jehová era Dios. Lo mismo que reconocimos nosotros, que Jesucristo es el Señor. Y por eso estamos dentro de la simiente de Cristo. Esa generación, esa multitud de pueblos, lenguas, naciones, que estará cantando aleluya en el cielo. Amén. Amén. Dice el libro de Isaías, hablando de Cristo y su generación, ¿quién la contará? Porque son muchos y todos malos. Creo que cada uno de nosotros dirá en su propio corazón, yo soy el principal de los pecadores, ¿o no? Cada uno, cuando uno está rendido ante la gracia de Dios, uno dice, yo soy el principal de los pecadores. San Pablo lo dijo. Pero dice que por ser el principal de los pecadores, Dios lo trajo a misericordia. Manasés, un rey malo que desvió a Israel, después se convirtió e hizo reformas, restituyó. Y fue contado dentro de la genealogía del Señor Jesús. Bueno, vámonos otra vez a Mateo. Hay muchas cosas que decir. Me encantaría tener aquí 3 horas para seguir, pero no puedo. Entonces vamos a seguir después de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel fue el gobernador de Judá cuando volvieron de Babilonia en manos de Nehemías y Esdras. Zorobabel engendró a Abiud. Zorobabel tiene unas promesas maravillosas en el libro de Ageo, no nos vamos a detener ahí. Engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Estos nombres no están escritos en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estos hombres vivieron durante los 400 años de silencio que Dios dio al pueblo de Israel entre la escritura del profeta Malaquías hasta Mateo. Entonces esos nombres no están ahí. Entonces, ¿cómo los consiguió Mateo? Pues ellos simplemente iban a la notaría de Jerusalén y buscaban los nombres. ¿Sí? O sea, es una tradición muy, muy común entre los judíos tener eso. Es más, algunos sacerdotes fueron excluidos del ministerio sacerdotal porque ellos ante Esdras no pudieron comprobar que ellos eran de casta sacerdotal. Entonces fueron sacados del sacerdocio. ¿Sí ves? Entonces mira lo importante que es una genealogía para la mentalidad judía. Entonces, vemos aquí que la fórmula que utiliza para escribir esta genealogía Mateo es y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal. Pero cuando ya nos acercamos a Jesús, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mira que aquí ya cambia la terminología y cambia la fórmula con que se introduce a Jesús. No dice que y José engendró a Jesús, no, dice y José, marido de María, de la cual nació Jesús, no dice de los cuales. ¿Por qué? Porque aquí está introduciendo Mateo algo maravilloso, que es que lo que está haciendo esta genealogía, el propósito de esta genealogía es colocar la descendencia legal de Jesús, de que él es el heredero legítimo de las promesas de realeza de David. O sea, Jesús tuvo una descendencia legal de reyes, pero tuvo una descendencia biológica a partir del rey David. La descendencia legal viene a través de Salomón. La descendencia biológica viene a través de Natán, otro hijo de David. De Natán viene María. De Salomón viene José. Aunque hay algunas otras interpretaciones, pero la más acertada posiblemente sea esta. Entonces, mientras Lucas presenta la descendencia biológica de Jesús, es decir, a través de María, Mateo presenta la descendencia legal, de que él es el heredero legal, depositario de todas las promesas de David, y José lo que hizo fue darle esa legalidad a Jesús, de que él es el heredero legítimo de David. Y por lo tanto, él es el verdadero descendiente de David, el hijo de David por excelencia, y quien es el que va a llevar, el depositario de todas las promesas hechas a David, como reino eterno, como un rey eterno. José fue el marido de María, y María, de la cual, de solamente María, nació Jesús. Porque si nosotros vemos en una de las doctrinas fundamentales nuestras del Evangelio, es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino sobre María y engendró la naturaleza humana de Jesús, cumpliéndose la promesa que se hizo, la primera promesa mesiánica que se hizo en Génesis, dice que la simiente, que el Mesías iba a venir de la simiente de la mujer, no del hombre. ¿Sí ves? Jesús nació sin pecado porque fue engendrado de una mujer virgen, esposa de José. Y este hombre es llamado el Cristo, el ungido. Entonces, de esta manera es que Mateo introduce a los judíos quién es Jesús, con todas las credenciales que debe tener Jesús para que sea reconocido como el Mesías por el pueblo judío. O sea que el pueblo judío no tiene excusa, porque todo lo cumple Jesús. Ahora dice acá, de manera, el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. En realidad no fueron 14, la verdad es que lo que hizo, mientras Lucas, Mateo maneja 42 generaciones, 41 específicamente, Lucas maneja 72. Esta genealogía no está diseñada de todos los eslabones de la cadena de descendencia, sino Mateo la diseña de una forma teológica para que el pueblo judío entienda que él es el descendiente legítimo de David. Y como es el descendiente legítimo de David, en él están depositadas todas las promesas que están escritas para él, y por eso nosotros los gentiles podemos clamar a Jesucristo diciendo: Hijo de David, socórrenos. Hermanos, hemos creído en un judío que misteriosamente es Dios mismo, por la fe. Somos hijos de Abraham, nosotros, por la fe. Fuimos introducidos sobrenaturalmente a esta maravillosa simiente del Mesías que viene desde Adán. Y sabemos y estamos seguros que como Enoc, antes del diluvio, caminó con Dios y fue arrebatado al cielo, no fue hallado, de la misma manera nosotros, con la fe de Enoc, caminamos con Dios y seremos arrebatados para estar por siempre con aquel hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu gran misericordia, Señor, no somos malditos, Señor, sino somos benditos, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, porque hemos aprendido lecciones maravillosas de fe, Señor, y cómo tú recompensas a todos los que te buscan, Señor. Estas mujeres, Dios mío, que si no hubieran tenido fe, hubieran pasado sin pena ni gloria en la historia, Señor. Fueron introducidas al mismo árbol genealógico de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, por la fe. Fueron purificadas por la fe. Y fueron las madres, Señor, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lleva la sangre de estas mujeres, Señor. Lleva la sangre de todos estos hombres, Dios mío, que pecaron en sus vidas, Señor. Que no fueron perfectos, unos supremamente malos y perversos, pero que también por la fe se humillaron, Señor, y reconocieron que tú eras Dios, Señor. Señor, de esa genealogía, Señor, que terminó como una raíz de tierra seca, Señor, porque ya estaba a punto de extinguirse la esperanza, Señor, pero tú levantaste ese vástago, ese renuevo de la raíz de tierra seca que es Isaí, Señor, y volvió a nacer la esperanza, Señor. Cuando tú estás, Señor, todo florece. Cuando tú estás, Señor, hay esperanza, Señor. Antes nosotros que estábamos ajenos a esos pactos de la promesa, Señor, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora hemos sido hechos un solo cuerpo junto con los judíos, Señor, y llenos de la plenitud del Espíritu Santo, Señor, por medio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados e hizo la paz en su cruz, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no somos menos ni más que aquellos hombres de la antigüedad y aquellas mujeres de la antigüedad. También por la fe permanecemos firmes y somos guardados por tu poder, Señor. Y también esperamos por fe, Señor, que tú vuelvas por nosotros, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque somos parte de esa generación, Señor, y de esa multitud que te cantará en el cielo. Aleluya, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Muchas gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, esa raíz de tierra seca que hizo reverdecer el árbol, Dios mío, de tus promesas y trajo esperanza a la humanidad, Señor. Hoy que estamos conmemorando, Señor, el nacimiento de Él, Señor, permite, Señor, que no pase de lejos, Señor, que no pase de largo, Señor, sino que por la fe permitamos, Señor, que se quede con nosotros, porque ya se hace tarde en el pesebre de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.